doctor Roberto Ortiz está en marcha. Hoy tenemos un gran problema porque a la parte infraestructural que no se solucionó, a la parte de insumos, que también sigue siendo un problema y un gran dolor de cabeza, se suma también la parte salarial. O sea que hoy estamos, en mi opinión personal, estamos mucho peor que antes. Porque los problemas que ya nos aquejaban antes, hoy se le suma uno nuevo que es el salarial, y la verdad que la parte de insumos no se explica por qué. La Mendoza está bajo una ley de emergencia sanitaria que le costó a la provincia un endeudamiento de 1.000 millones de pesos, que en realidad esos 1.000 millones de pesos avala a que el gobierno salga a comprar sin licitar, o sea que caen casi en un amiguismo de salir a comprar con a distintos proveedores sin tener que dar mucha explicación, entonces y justamente con la idea de saltar algunas trabas burocráticas. Yo no entiendo por qué hoy estamos en los hospitales y nos están faltando en una guardia una ampollita simple que es para cortarle los vómitos a un chiquito que viene, tal vez lo que me ha pasado a mí, 9 añitos con vómitos a repetición, y no tenemos cómo cortarle los vómitos y tenemos que generar un gasto por llevar a ese chico, viajarlo 200 kilómetros en una ambulancia desde el estado del hospital estatal de La Paz hasta el hospital Perrupato, usando una ambulancia que a vos te la saca de servicio 4 horas y a vos te descubre en la guardia del microhospital y a la población de La Paz en este caso. Escuchanos en radio.ctamendoza.com.